A continuación te vamos a ofrecer la segunda parte de la entrevista a Fabiola Socas, la cual comenzábamos a emitir la semana pasada en tamaimos.com. Seguimos en Tamaimos, en este podcast especial que estamos grabando hoy en La Laguna junto a la cantante tinerfeña Fabiola Socas. Fabiola, hay un tema a mí que me interesa mucho conocer de tu opinión, y es el de la industria discográfica y cultural en general en Canarias. ¿Qué opinión tienes? Yo durante muchos años estuve metido en el mundo de la música y percibía que, no sé por qué, que a mucha gente le costaba rascarse el bolsillo para pagar un disco o ir a un concierto de grupos canarios. Comentabas tú también hace tiempo que los discos se descatalogan enseguida. Uh-huh. Quiero saber un poco tu opinión, qué tiene eso de malo, qué problemas hay, qué carencias. Bueno, yo como nostálgica, por lo menos durante bastante tiempo de mi vida, he sido una nostálgica y creo que eso, aunque no quiera, me va a perseguir siempre. Sufrí el cambio del vinilo al CD. Seré siempre una retro, me encantaban los vinilos, me encantaban hasta el ruido que hacían. Pero bueno, luego vino el CD, todos caímos en el tema del CD y ahora estamos en la era digital. Si te sirve de algo, en Manhattan ya no hay tiendas grandes de discos, ya cerró la Tower Records, cerró Virgin, ya solo hay tiendas alternativas de CDs en Soho. Y algún centro como que venden cosas de electrónica y tienen algún que otro disco de los últimos que han salido. O sea que eso no está pasando en Canarias, está pasando en el mundo, ¿no? Se acabó la era del disco. Yo nunca pensé que hablar así porque he sido una fetichista. Y ahora invierto gran parte de mi tiempo etiquetando mis discos. Tengo miles de CDs y los etiqueto en braille para por lo menos ponerles el título, el autor y el año y tal. Y ahora resulta que se mete uno en el iTunes Store y te compras lo que quieres de cualquier parte del mundo. No pagas más porque sean discos importados. Consigues todo lo que no se consigue ni en el Fnac ni en ninguna gran tienda de discos. Y además te vienen todos los datos al estar todo digitalizado. Tengo el acceso por esta maravilla de la accesibilidad. Pues puedo leer toda la información de los libretos de los CDs, con lo cual estoy encantada. Pero al margen de ese cambio de formato, que no iba tanto por ahí mi pregunta, sino... No, está muy bien esto que comentas, porque es verdad que se ha universalizado el acceso a muchos grupos que antes no era más difícil acceder, ¿verdad? Pero me refiero al apoyo local de una industria discográfica al margen del formato en el que se distribuye después. Digo que los grupos graben, no sé si hay muchos grupos que se forman, duran unos cuantos años y no dejan ningún registro. Otros muchos, pues por ejemplo, yo accedí al disco Atguañac de Taboriente en Madrid en una tienda de segunda mano. Dijo que aquí nunca pude comprar. Sí, eso es una pena. Hay mucha gente que no tiene la cultura musical de todo el patrimonio intangible que precede a lo que se está haciendo ahora, precisamente por eso, porque no hay acceso a lo antiguo, sino solamente existe el acceso a lo inmediato. Y aunque a mí me gusta decir que yo sigo cantando porque la gente del pueblo lo quiere y porque todavía hay gente que va a mis conciertos, aquí es muy difícil, de alguna forma es muy difícil ser profeta. Una de las cosas, de las ventajas que a mí me ha traído el estar un poco en la línea, en la primera línea, esa de visibilidad, es que bueno, que he tenido la posibilidad de que gente de una discográfica haya creído en mí independientemente de que el disco que yo hiciera les gustara más o menos. O sea, querían que yo grabara un disco porque creían que podían venderlo. Uh-huh. Y bueno, eso al final a mí me ha posibilitado hacer lo que me ha dado la gana. Claro. Pero también muchos de tus esfuerzos, aparte de la composición, aparte de toda tu labor etnográfica, de rescate, ¿verdad? Ha sido el pelear por un centro de investigación etnográfica que dé cabida un poco a esto de lo que estamos hablando, es rescatar todo ese patrimonio sonoro, sí, que durante toda la historia de Canarias se ha ido generando y que no se puede conseguir. Por supuesto, ese es uno de nuestros objetivos. Mira, yo formo parte de un grupo de investigación, para mí es un... Me da cosa hasta decirlo, porque ellos son realmente cuatro profesores, cuatro grandes maestros que llevan 30 y tantos años investigando, y yo entré en el grupo en 2005, porque ellos quisieron que yo formara parte del grupo, que no fuera una colaboradora, sino que yo estuviera con ellos. Para mí es un gran honor, ya digo. Y justamente ahora se le ha concedido porque yo llevaba eso como 7 años trabajando en una investigación que justo salió el año pasado, de dos tomos muy grandes, dos libros enormes con CD y DVD y tal. Y esta investigación ha sido distinguida con el... Bueno, no solo esta investigación, sino a todo el colectivo de informantes en los que se basó la investigación y tal. Una asociación cultural, Los Alzados, y fueron distinguidos, galardonados con el Premio Canarias. Pues bueno, quería decirlo porque para nosotros ha sido una gran noticia y es un gran reconocimiento. Yo creo que el máximo al que podríamos aspirar en esta tierra, pero nosotros realmente tenemos una aspiración muy grande. No sabemos si lo vamos a conseguir o vamos a tener que unirnos mucha gente para poder conseguirlo, pero efectivamente aspiramos a que se haga un centro de investigación donde una de las grandes, digamos, de los grandes apartados o de las grandes materias que se abordan en ese centro sea una fonoteca, una inmensa fonoteca, que es también un poco lo que están haciendo ustedes desde el Cloquido y tal. Una gran fonoteca donde esté todos los registros discográficos que se han hecho en Canarias, no solo en cultura tradicional, sino en cualquier tipo de grabación, y aparte de eso, todas las cosas que no han sido publicadas, de trabajo de campo, de distintos investigadores que lo han hecho, la mayor parte de las veces sin contar con apoyo institucional, como ha sido el caso de este equipo de investigación. Estamos hablando de archivos de miles de grabaciones sin haber tenido apoyo institucional ninguno. Y claro, estamos hablando de una fonoteca para la difusión y la conservación de todos esos materiales, porque los materiales analógicos tienen una vida finita, ¿no? Finita, sí. Pues a mí me parece, desde luego, muy muy interesante, y casi que me pisas la pregunta que te quería hacer, porque yo les cuento, yo tengo un problemón tremendo, no, es mentira, es broma, pero es que llevo hace unos años ya queriendo comprar pues el disco Aulaga del Colorado, ¿no? Que bueno, pues nada, tenía ganas de comprarlo, además me lo quiero comprar original porque me interesa tenerlo original y demás, y no hay manera de hacerse con él. Entonces la cuestión de la distribución de, en este caso, la música hecha en Canarias, quizá tiene que ver algo con el acomodamiento del que tú hablabas antes, porque la verdad se me hace tan difícil que sea complicado hacerse una obra hoy en la era digital en la que estamos. Sí. ¿Cuál crees que puede ser la razón por la que los músicos en Canarias no venden directamente sus obras en internet? ¿O tú crees que la gente poco a poco va viendo, sí, esa posibilidad? Sí, yo creo que nos estamos poniendo las pilas. Sí. Yo, por ejemplo, todavía no lo he hecho, porque además el entrar en las plataformas digitales tienes que pasar directamente por SGAE, hacer una serie de trámites y tal. Uh-huh. Pero vamos, hay ya mucha gente que tiene sus discos en Spotify, bueno, en la red MySpace también, que tienen sus discos en iTunes. Y yo creo que bueno, que el futuro va por ahí y que la gente poco a poco se va poniendo las pilas. Claro, si tú lo que quieres es tener el CD físico, ahí te encuentras con los problemas de siempre, o los compras claro. sobre la marcha, o si no te enteras o no puedes, por lo que sea, conseguir ese CD 2 años más tarde es una aventura, vamos. ¿Y eso por qué? ¿Por falta de distribución? ¿Por falta de...? Quiero decir, a mí, no sé, me cuesta creer que un disco potente de, por ejemplo, Cataluña, de un país del que hablábamos antes, pues grabado a lo mejor hace 15 años, pero que es un disco que marcó un hito en su día, me cuesta creer que hoy día sea tan difícil de conseguir, porque eso sí pasa en Canarias. Sí, sí. De hecho, bueno, para mí hay varios discos que son históricos, que me los llevaría a cualquier expedición en uh-huh. el desierto. En concreto, pues, algún disco de Taburiente. A mí me todos los discos de Taburiente me gustan, pero yo defiendo mucho uno que es menos conocido, que es Astral, que fue el último donde estuvieron Alberto Méndez en Naranja y Luisa Machado. Es un disco súper electrónico ya, con unos sonidos distintos y tal, y a mí me encantó ese disco. Pero bueno, por ejemplo, Ashwañac o Atlántico, que también era un disco súper vivo, uh-huh. La Quinta Verde, todo eso no se encuentra. Yo me los compré en Manzana, cuando todavía estaba Manzana, a 8 euros cada uno, y después ya, o sea, me compré los que había y compré varios, y los regalé. O El Cantar Viene de Viejo, de Mestizay, uh-huh. O Lágrimas de Elvira, de Luisa Machado, son discos. O yo qué sé, hay Polo Ortiz, el pianista, también grabó un disco que se lo produjo Gabino Diego, que es una maravilla de disco. O La Suite de la Amistad, que grabó con la dirección de Amargós, y con donde está Gary Barton tocando con él en el auditorio de Tenerife y tal, son discos que son históricos, absolutamente históricos, y no los encuentras ni en El Corte Inglés ni en nada. Yo no sé. Pienso que en parte es por problemas de distribución, y pienso que en parte también es porque las tiendas lo que quieren tener es lo más nuevo, y muchas veces por problemas de espacio y de que no pueden tener un volumen de obras de todo el mundo y de todos los tiempos, van a lo inmediato. Yo creo que es casi un tema de sistema de consumo, ¿no? De lo que vende es 40 principales, los remix de muchas veces recopilatorios, no ni siquiera los originales, y para que vendas un original tienes que estar muy en el mainstream y vender en los primeros meses o en el primer año, ¿no? Porque vete a buscar un disco de Sabina, de Miguel Ríos, de Chick Corea, de Pat Metheny y de Brian Eno, de lo que tú quieras, y muchas veces o lo pides por catálogo o no lo encuentras tampoco, o sea. Sí, pero en esos casos sigue estando la posibilidad, por lo menos hay algún sitio. Sí. Yo percibo que Canarias no, ¿verdad? No sé, y como decíamos antes, hoy con el mundo digital es difícil pensar que... ¿No puede ser también que muchos discos, una vez consiguen la subvención, cubren todos los gastos, se hace la tirada y ya ahí el factor promoción se descuida? Sí, sí, sí. Eso es también una de las cosas de la política proteccionista que tenemos, y yo creo que del acomodamiento, de la dependencia de la subvención, ¿no? Yo veo una realidad en Canarias que a mí me agobia especialmente, y ha sido otro de los motivos por los que he pensado, digo, yo prefiero dejar la música, digo, prefiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Mira, normalmente para tú formar un equipo de trabajo, por ejemplo, tú eres cantante, ¿no? A mí no me gusta denominarme cantante, me gusta más que decir que soy músico, ¿no? Pero bueno, yo tengo, soy músico y tengo una banda, ¿no? Y quiero crear una banda con gente con la que quiero tocar. Y entonces, o toco con gente aficionada o gente que sabe, pero no son a lo mejor profesionales, o bueno... o toco con gente, vamos, por decirlo de alguna forma, que está en una segunda división, o si quiero tocar con gente realmente que yo admire musicalmente y diga, estos son los tipos con los que quiero tocar, son gente tan mercenaria, incluso mercenarios a su pesar, que no quieren serlo, pero tienen que serlo porque tienen que pagar una hipoteca, tienen que mantener a sus hijos, tienen que muchísimas cosas, muchos gastos, viven tan agobiados porque se paga tan poco aquí a los músicos. Y cuesta tanto vivir de la música, que los que realmente viven de la música porque han dicho, no, yo no quiero estar en una ferretería ni en ningún otro lugar, quiero hacer lo que me gusta, que es música, al final no tienen que hacer un montón de concesiones y hacer músicas de muchos tipos y tocar con mucha gente para poder llegar a fin de mes. Porque conozco poca gente, o creo que a nadie, que viva de solamente de tener su banda, una banda que funcione, de hacer su música, de dedicarse enteramente a la creación de algo nuevo y vivir de eso. ¿Por qué? Porque les es imposible formar un equipo de trabajo porque todo el mundo está agobiado, solamente intentando sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay tocatas contratadas, no hay un equipo de trabajo que decida, vamos a crear algo como una empresa, ¿no? Vamos a crear algo que funcione y que podamos vender. No, es al revés. Primero tenemos que tener trabajo para poder sentarnos a ensayar y trabajar. O sea, esto a lo mejor se va un poco del tema original que tocamos de los discos, pero es que un poco todo funciona así, de esa manera, ¿no? Entonces, eso, nos dan la subvención, cubrimos gastos mínimos, el disco sale y ya no nos queda. Cuando ya el disco sale, no tenemos más energía para luchar por la promoción y difusión de ese disco. Porque no trabajamos en equipo, no hay una sinergia. Es como que una persona que se dedica a la música tiene que ser cantante, intérprete, músico, compositor, creador, tener idea de marketing, ser manager de tu propio proyecto, producirlo y gestionarlo y luego, o sea, y venderlo y, o sea, y es agotador. Yo después de mi disco de poemas terminé agotada. Tardé un año para poder hacer el vídeo que quería para mi disco, que por cierto está en YouTube, se llama Al Genio el vídeo. Es un vídeo sobre la canción que también está en el disco, que se llama así. Y me gustaría que lo vieran, no porque escucharan la canción, sino para que vieran el vídeo tan precioso que hizo Tacto Comunicaciones con la dirección de Eddie Cardellach. Pero hacer ese disco con el nivel que, ese vídeo con el nivel que yo quería, me costó un año. El vídeo salió un año después del disco. Bueno, la verdad es que se queda uno de piedra escuchando este tipo de cosas. Yo lamento que en algunos temas no les pueda dar una visión muy muy no muy pero, positiva. Yo creo que soy positiva y suelo ser bastante optimista, pero claro, hay cosas que si me preguntan no tengo lamente, que decir lo no que no lo lamente, Fabiola. De hecho, nosotros, nuestro proyecto conjunto que está maimos.com, parte de un optimismo total y absoluto, que es el de que nosotros, que somos canarios, que estamos fuera, consideramos que podemos aportar algo y que podemos aportar una visión que se sume a muchas otras y bueno, que se pueden hacer cosas y que Canarias es un país que tiene todo el futuro por delante, ¿no? O sea que nosotros, reconociendo que las cosas están feas, como tú dices, hombre, está claro que no nos podemos permitir, creo yo, ser pesimistas, de modo que en ese sentido no hay nada que disculpar en absoluto. No, es que por eso se los decía, yo creo que usted, gente como ustedes es la esperanza, ¿no? Y si en el fondo yo no tuviera esperanza por seguir, ya habría tiempo que hubiera tirado la toalla, ¿no? hubiera abandonado. Yo lo que estoy buscando es como el agua cuando le cortas los cauces naturales por donde seguir, busca la forma, ¿no? De seguir por otro lado. Yo soy un signo de fuego, pero debo tener algo de agua por ahí corriendo porque estoy buscando una escapatoria a toda esta situación y por eso me planteo como nunca en mi vida la posibilidad de irme, aunque sea por un tiempo, ¿no? Y creo que es lo que ustedes han hecho, irse por un tiempo para volver con ideas frescas y poder tener energía para tirar de este carro, de este bonito carro, ¿no? ¿Y qué proyectos tienes? ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Algo ya o es prematuro? ¿Qué proyectos tiene Fabiola Socas para el futuro? ¿O qué te gustaría hacer? Hombre, lo que está tirando de mí energéticamente ahora y a nivel de motivación es el mundo Apple y lo que nos ha facilitado de accesibilidad, en cuanto a accesibilidad. Yo no me corto en hablar de una empresa porque creo que no hay mejor publicidad que la que es justa, ¿no? Y bueno, Steve Jobs fue un tipo que consiguió unos prototipos de ordenadores y de dispositivos en general con el tema iPhone, iPad, iPod y todos los portátiles y todas las nuevas generaciones de Mac, donde él apostaba por un diseño para todos, ¿no? Yo siempre, o sea, les comentaba, llevo media vida deseando haber nacido antes, 10, 20 años antes, ¿no? Para haber podido tener la posibilidad de trabajar con el equipo de investigación en el que estoy ahora con más tiempo, para haber podido conocer gente mayor que no pude conocer porque ya se habían ido cuando yo llegué, o gente con la que no pude tener un contacto más íntimo porque solo pude grabarlos un par de sesiones y luego se fueron del planeta y ya no los perdimos, ¿no? Y yo siempre he tenido esa sensación de pérdida y de carencia, pero ahora agradezco haber nacido en este tiempo. Y me da envidia la gente que ahora es pequeño. Los niños del siglo XXI me encantan, ¿no? Y porque creo que este siglo es el siglo de los diferentes, ¿no? Como retomando el tema de Jobs, él quería, no quería construir un ordenador para ciegos o un ordenador para sordos. Él quería construir un ordenador inmensamente bello, inmensamente eficaz, inmensamente accesible. Un modelo de ordenador en el cual, cuando una persona compra un producto de Apple, está subvencionando toda una serie de diseños, de patrones de accesibilidad para personas con discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual. Es decir, hay un solo ordenador que, con distintas utilidades incluidas en el propio sistema operativo de base, puede ser accesible a personas con distintos tipos de discapacidades. Eso es una cosa mágica. Entonces, partiendo de ahí, pues yo estoy ya, y con la ayuda de gente, pues de mi compañero músico José Antonio Afonso y de amigos, ¿no? Y compañeros, he tenido la posibilidad de utilizar programas de música como el Logic, como el Finale, como el Mainstage, el Pro Tools, programas profesionales que cada vez más son accesibles para personas como yo. Y bueno, eso me tiene encantada, me tiene hablando sola, me tiene que, no, que hay noches que no puedo dormir, porque o uno duerme para no pensar, o uno sueña y no puede dormir, ¿no? Y estas cosas nos hacen soñar con un mundo más, más justo, ¿no? Fabiola, en ese sentido, y un poco llevando el terreno nuestro de Tamaimos o del cloquido.com, Tamaimos.com, a través de sus podcasts, pues de alguna manera ha acercado la actualidad social y política de Canarias a mucha gente. Nosotros también en el cloquido.com hemos hecho las audiocápsulas, inspirados un poco en los audiolibros de Simpromi, por ejemplo, para intentar acercar nuestras entradas también a la gente con discapacidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué más podemos hacer o qué estamos haciendo mal? ¿Qué falta en el mundo cibernético canario para acercar todas estas cosas tan interesantes que a lo mejor, pues, gente como tú no ha tenido la oportunidad hasta ahora de acceder? Hombre, es que ya esto no es un tema regional ni nacional ni... No, pero digo, pero bueno, aplicado un poco a... A mí todas las cosas de iniciativas de ese tipo que tú hablas me parecen absolutamente loables. Yo confieso mi desconocimiento de lo que ustedes hacen. Ahora creo que voy a suscribirme en iTunes al podcast y intentaré estar un poco más informada, ¿no? Y siempre hay cosas que uno desconoce, y para mí ha sido un placer tener esta conversación, o está siendo un placer tener esta conversación con ustedes y conocer lo que hacen. Yo creo que el como es un problema de base el tema de la accesibilidad, lo que ha hecho gente como Jobs es facilitarnos eso a nivel global. Porque ¿qué pasa? Que nosotros ahora podemos entrar a las páginas web, podemos navegar por internet, podemos hacer muchísimas cosas, porque simplemente en nuestro ordenador hay un lector, un programa de lector de pantalla que nos lee todo por donde vamos, y hay unas líneas Braille, son unos dispositivos que se conectan vía Bluetooth a los ordenadores, y a través del sistema Braille tú vas leyendo en ese aparato todo lo que aparece en la pantalla, ¿no? Esas cosas que se han resuelto a nivel global ya son, digamos, lo más importante. Cosas a nivel individual que se pueden hacer por la accesibilidad siempre las hay, no solo en el mundo cibernético, sino en la sociedad en general, ¿no? O sea, el que seamos conscientes de que existen personas diferentes y de que todos podemos ser un poco discapacitados en algún momento de nuestras vidas, como en la vejez o cuando o por un embarazo o porque tengamos que usar muletas o porque, pues eso nos hace personas más espirituales, más conscientes de la diferencia y de nuestra fragilidad y de que podemos trabajar en equipo, ¿no? A nivel cibernético, pues claro, hay unos cánones de accesibilidad. Nosotros, cuando nos metemos en el Apple Store o en cualquier tienda de aplicaciones para móviles y vemos que un desarrollador ha hecho una aplicación accesible, lo felicitamos. Y al revés, cuando una aplicación no es accesible, le decimos, oye tío, mira, necesitaríamos que esta aplicación tuviera tales botones o tales etiquetas para que pudieran ser accesibles para las personas con discapacidad visual. Es decir, que es un mundo que tenemos que construir entre todos. Nosotros no tenemos solamente que quejarnos, tenemos que ayudar a los que no tienen nuestra discapacidad a pensar como nosotros, a ponerse en nuestro lugar. Y por parte de la gente que no tiene dificultades, pues tiene que haber la disposición simplemente a decir, oye, ¿y si pensamos en esta gente? Pues eso. O sea, tomar una iniciativa, ¿no? Claro, sí. Algo que, bueno, que es una de las asignaturas pendientes, quizás, un poco en la clave que planteaba Valeria, ¿no? ¿No? Que a lo mejor también desde Canarias nos tenemos que convencer de que nosotros también podemos hacer cosas, ¿no? Parece que hay veces en que a la gente le cuesta echarse un poquito a rodar. Pero pasa a todos los niveles. Sí, mira, claro. Yo vengo de Madrid. He conocido a una pareja de chicos ciegos que caminan por Madrid con sus perros guías, que se mueven en el metro, que han sido nombrados por Apple educadores distinguidos en accesibilidad, que se van a convenciones de ciegos en Estados Unidos, que han vivido en Filipinas, en Jerusalén, en México DF. Que, o sea, yo estoy alucinando. O sea, es decir, que a mí cuando mi familia me dice, pero tía, ¿dónde vas a ir tú a vivir a Nueva York o a Barcelona? Si tú, pero tú no te das cuenta de que, pero tenemos miedo y tal. Yo estoy segura de que cualquier padre en un momento dado le ha dicho a su hijo, pero ¿cómo te vas a ir fuera a vivir? Si tú podrías, quédate aquí, ¿no? Yo creo que el miedo no nos puede paralizar. Y que las personas, vivamos en Canarias o en Manhattan, vivamos en, tengamos, seamos ciegos o autistas, tengamos estudios o no, tengamos 30 o 50 años, la mente es nuestro mayor canal de apertura al mundo, ¿no? Y es también lo que más nos puede cerrar y coartar nuestro crecimiento personal. Pues con este mensaje tan optimista, tan positivo, vamos a encaminarnos a nuestra tercera pausa musical. Fabiola, de nuevo te pedimos que nos dejes algún temita que ofrecerle a la audiencia. Bueno, mira, pues a mí me gusta muchísimo un grupo que, bueno, está en el mainstream, no es de las cosas más frikis o más alternativas, pero me encanta porque siendo un grupo de pop rock, indie rock lo han llamado también por el tema de que ellos hacen de fusión y tal, me gusta porque están desarrollando también, bueno, el tipo de producciones, han contado con Brian Eno, que es uno de las grandes figuras del siglo XX y XXI, Y introducen ruidos y tipo de ambientes y de sonidos en su música que a mí me resulta fascinante. El grupo Coldplay, a mí me cuesta mucho elegir un tema de ellos, así que voy a dejar que ustedes elijan un tema de Coldplay. Pueden elegir del disco Viva la Vida o del nuevo Milo Giloto, o si no, pues la canción de Scientist también, que es un de los clásicos de ellos, más tipo balada, pero prefiero casi que ustedes elijan una canción de ellos. Son un grupo muy fresco y muy optimista también. Pues pausa musical y a la vuelta cerramos esta interesantísima entrevista con Fabiola Soca. Soca, que ya se nos va acabando el tiempo de entrevista, Fabiola, que el tiempo vuela, cuando uno está a gusto. Espero que también vuele para los pobres oyentes a los que estamos torturados ya con más de una hora en antena. Seguro que sí, algo ya nos dirán, ya nos dirá qué les pareció. Mira, Fabiola, vamos a tocar un tema que a mí me sorprendió mucho en una entrevista que te leí, que decías que tú diste algunos de tus primeros pasos en la investigación, investigando el heavy metal de la música canaria. A ver, explícanos un poco de qué va esto, de guitarras y de tíos peludos como yo moviendo la cabeza, o de qué va. Bueno, la verdad que los chicos de los ranchos de Ánimas, los que son unos señores impresionantes y súper imponentes y con un carisma increíble, me podrían decir que soy una machanga por estar diciendo eso del heavy metal. Pero para mí fue bastante significativo y lo digo porque... por la marginalidad del tema, ¿no? Normalmente me he encontrado con pocos canarios que sepan lo que es un rancho de ánimas o un rancho de Pascua. Pocos en comparación con los que saben lo que es una folía o una malagueña o un tajaraste, ¿no? Tajaraste un poco menos, por cierto, que las folías y las malagueñas, pero bueno. Mira, yo antes dije lo de la música y tal, dejar esto y no sé qué, y uno, yo creo que a lo largo de la profesión vas pasando por crisis, ¿no? Y ha habido varios momentos muy cruciales, importantes en mi vida, en los que yo realmente de verdad que he estado un tris de decir, lo dejo todo y empiezo de cero en otro lado, ¿no? Y uno de ellos fue, hubo un tiempo en el que no quería hacer ningún tipo de música canaria porque sentía que era una música que estaba vinculada a lo establecido, a lo políticamente correcto, y yo no quería ser políticamente correcta. Ya la imagen de ciega, de niña, de niña un poco, un pelín cursi o un pelín dulce, de facciones, ya te condiciona demasiado como para encima hacer lo establecido, y cuando encima tú tienes por dentro una Eva que está en ebullición constante y que está ahí mordiendo manzanas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasó en ese momento es que yo dejé de hacer música canaria y me puse a investigar con el jazz, a probar, a flirtear, más que investigar, a flirtear con el jazz, el pop, el rock, otras cosas como los boleros, la música latina, tal, un poco, picando de todo un poco. Hasta que me di cuenta de que no podía ser una imitadora toda mi vida y de que si no era capaz de componer y aportar algo, era preferible dejarlo todo y no seguir con esto. Y cuando empecé a componer, me encontré con el mismo dilema. Decía, pero yo, además de utilizar mi formación del conservatorio y mis poquitos conocimientos de armonía moderna y tal, ¿dónde está? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un elemento diferenciador para crear un sonido propio, ¿no? Entonces, por esa misma época, yo estaba ya haciendo la carrera de composición y en el conservatorio nos dijeron que aparte de hacer piano teníamos que cursar dos asignaturas, gregoriano y folclore, que eran del ámbito de la musicología. Y el profesor de folclore que nos habilitaron para que pudiéramos terminar el título nos pidió que hiciéramos un trabajo sobre música canaria. Y yo dije, tío, o sea, me alejo de la música canaria y ahora por el conservatorio me viene otra vez, pero esto no puede ser y tal. Pues bueno, pues no quieres caldo, pues toma, ahora vas a ver. Yo no me negué a hacer un trabajo sobre las folías o sobre lo que ya era más conocido y decidí que lo más que me atraía era lo que menos se conocía de la música canaria, que eran los ranchos de ánima. Y ahí ya, cuando empecé a conocer a esa gente y a grabarlos, yo recuerdo la primera vez que los estuve grabando, dije, te has fastidiado, chavala, porque ya estás condenada eternamente. Ya, o sea, no, yo sabía que aquello no iba, empezó con una pequeña grabación, pero sabía que aquello no iba a terminar ahí, aquello no había hecho más que empezar. Después de los primeros pasitos, escribí mis primeras partituras para el conservatorio. Recuerdo que mis compañeros no se podían creer que unas personas mayores que no tenían conocimientos académicos de música pudieran estar tocando en un compás amalgama de 3x4 y 7x8, decían que si yo estaba loca, hasta que vieron la partitura y pudieron compararla con el audio que escucharon, me acuerdo, del rancho de Valsequillo. A partir de ahí, un colega que era el que me había hecho las transcripciones, Javier Ruiz, me pone en contacto con el Cabildo, que en aquella época estaban haciendo encargos de obras para Radio Clásica, para un programa llamado Ars Sonora, y me encargan a mí una obra de este tipo. Y yo, que no había hecho nada dentro de esa estética, dije, lo voy a hacer por la gente de los ranchos, que nunca han tenido una difusión mediática, pues que se oigan en Radio Clásica, en un programa de música de vanguardia. Esto me emocionaba más eso que el hecho de componer una obra yo misma, ¿no? Y nada, salió la obra, pero luego ya nos metí con una investigación inédita sobre el rancho de Arvejales de Teror, y esa investigación se quedó a medias porque en esa época conocí a Carmen Nieves, Luis García, la musicóloga que ha dado lugar, que ha parido, que ha sido autora principal de este trabajo de los alzados, que ha sido, como decía, distinguido con el Premio Canarias. Pues ahí empezó todo el trabajo con Carmen Nieves. Ella vio mis partituras y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día en mi casa? Te vienes un día en mi casa y revisamos mis partituras. Ella llevaba un año haciendo las partituras para el trabajo de los alzados. La revisión que íbamos a hacer en 2 días se convirtió en un proceso de rehacer de nuevo las 482 partituras del trabajo, que tardó años, tardamos años en darle fin, porque además Carmen Nieves, yo en aquella época no tenía programas informáticos, y ella fue manuscribiendo lo que yo le dictaba, y luego hizo muchísimas correcciones, porque 3 informáticos pasaron por todo el proceso de transcripción de las partituras contenidas en ese trabajo. Y así que, bueno, esto en líneas generales, claro, luego mi acercamiento a los ranchos y a la música canaria más profundamente hizo que yo ya retomara todo ese, el acercarme a la música canaria como tradición. De repente descubrí que no solamente había una rorró de Teobaldo Power y otro de Valentina y otros 3 o 4 publicados, sino que Carmen Nieves, por ejemplo, tenía 100 tonadas de rorró recogidas solo en Ico del Alto, 200 más recogidas en toda la isla de Tenerife. Y entonces yo dije, uff, esto no es folclore, esto es una cosa amplísima. Porque claro, ya empiezas a encontrarte con la música canaria y dices, bueno, ¿y cómo improvisaba esta gente? ¿Y qué base tenían para improvisar? ¿Y cómo eran los cantos? ¿Y las líneas eran tonales o eran modales? ¿Y cómo? Ya fue un apasionamiento tal que, porque claro, si de arroró había 200 o 300, de cantos de trabajo había otros tantos, de música de baile otros tantos, tantas variantes de los bailes, de las danzas, de folías, de tantos estilos, de formas de cantar. Ya dices, uff, es que esto no es cantar y como lo hacen en la tele, es que esto es un mundo amplísimo, esto ya me abre un campo de posibilidades para poder luego eso recrear, componer sobre eso, proyectar, impresionante. O sea, y eso me dio la pauta de por dónde. Por eso escucharon antes un Tajaraste. Cantado por Björk. Cantado por Björk y otro cantado por mí, el homenaje al baile del tambor de La Gomera, partió de ese acercamiento a los ranchos de ánimas y posteriormente a toda la música tradicional. En el centro de esa canción hay unos coros heterofónicos que están transcritos directamente de las voces que hacían los magos de Chipude, que las mentes convencionales folcloristas decían que esa gente podía estar desafinando o que cantaban de una forma arcaica, y yo ahí encontré un recurso de composición diferente, con un sistema donde las voces no se armonizan a 2 o 3 voces convencionales, sino que se armonizan heterofónicamente. Ellos empiezan y terminan en la misma nota, pero en medio cada uno hace algo diferente, una melodía improvisada, y eso da lugar a unas mezclas de intervalos en vertical, a unos acordes, a unos clusters completamente contemporáneos. Yo solía decir en el conservatorio, tuve un gran maestro de composición que se llamaba Carlos Puig, un músico cubano que venía de tocar con Coltrane y con gente muy potente que venía del jazz y las músicas populares, con Gonzalo Rubalcaba y con gente muy potente. Y el tipo nos enseñó, pues, a componer en espejo, los sistemas modales, las músicas de vanguardia. Y yo le decía, Carlos, estoy aprendiendo composición contigo y con los maestros de los ranchos de ánima. Y él me decía, lo entiendo perfectamente, o sea, cuando uno estudia música canaria con los maestros de la tradición, uno aprende música del siglo XXI y yo he aprendido los mayores recursos de vanguardia con la gente que viene de la tradición. Potente. Pues que... Uf, no los estoy dejando, la verdad que me largo unos rollos, cuando empiezo me cuesta acabar. No, porque mira, es que esto mismo que nos acabas de decir es una perla, ¿no? sabemos de esta tendencia, ¿no? Que hay, por lo menos en Canarias, no solo, pero desde luego en Canarias hay, ¿no? Esta búsqueda del santo grial, ¿no? De la universalidad, ¿no? Todo tiene que ser universal y demás. Y tú nos acabas de decir... Que lo encontró en casa. Sí, que lo encontraste nada menos que entre los magos de Chipude, ¿no? Entonces, realmente en la academia musical, ¿no? El mundo académico de la música... ¿Cuándo nos vamos a poder liberar de este tipo de prejuicios, Fabiola? Yo creo que estamos en ello. ¿Estamos en ello? Mira, los Alzados hicieron la primera presentación de este trabajo, que por cierto no he dicho el título, se llama... Tengo que respirar, porque parece un título de Lelutier, de las canciones... Sí. La música tradicional en Icó de los Trigos, 1, con números romanos, 2 puntos. Tiempo de juegos, rezos y entretenimiento. Es la primera parte de una trilogía, esto es como El Señor de los Anillos, solo de Icó del Alto... tenemos una trilogía, ¿no? La primera es la parte de juegos, entretenimientos, rezos, la segunda va a ser parte el tiempo de trabajo y la tercera el tiempo de diversión, ¿no? Solo de Icó del Alto, luego falta que publiquen todos los bailes y todas las cosas que tienen de la isla de Tenerife, con lo cual por eso les digo, sin exagerar, que esta investigación no termina con el Premio Canarias, empieza aquí. Yo seguiré, creo que mientras pueda, de por vida, trabajando con ellos, me vaya o no. Eso sí que no quiero dejarlo, quiero seguir con esto, ¿no? Y los Alzados hicieron la primera presentación de este trabajo en el Aulario de Guajara de la universidad. Era alucinante y sorprendente ver a aquella gente, algunos mayores, otros más jóvenes, pero gente de pueblo, gente, algunos de campo, algunos de ciudad, pero bueno, se nota gente del pueblo llano, presentando su trabajo en una universidad, bailando, tocando y cantando en un campus de estudiantes, de profesores universitarios que tienen una filosofía y tienen un apartado directamente que se llama Universidad y Sociedad, y a los que les preocupa la cultura campesina, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las barreras que el siglo XXI espero que destruyan. Pues muy interesante, Fabiola, la verdad es que nos sumamos a este deseo, ¿verdad?, de romper barreras, de acercamiento a la sociedad, al pueblo llano, como tú decías. Iván, ¿qué más podemos decir? Pues, hombre, pues podemos decir que antes, cuando hicimos un corte, hablábamos, ¿no?, los tres, bueno, pues, a ver si, hombre, estaría bien acabar con algo en positivo, ¿no? Claro. Parece que sí. Todo es pesimista. Pues mira, acabamos de terminar con algo muy muy positivo, ¿no? Con eso que nos acabas de contar, Fabiola, que se está ya resquebrajando esa barrera, ¿no? Ese muro que separa. Mi maestro decía, para poder criticar hay que construir. Nosotros tenemos el deber de ser críticos, pero también tenemos el deber de hacer que nuestro mundo sea un poco mejor. Y si no tuviéramos esa esperanza, no tendría sentido que siguiéramos viviendo. Yo, mientras me toque estar aquí en el planeta, que ojalá sea por muchos años, porque aunque a veces quiere uno tirar la toalla y dejarlo todo y empezar de cero en otro mundo y tal, y si lo tengo que hacer, lo haré, pero no espero no perder mi emoción ante la vida, ¿no? Y ese espectáculo que es la vida, ¿no? Y que se manifiesta cada día delante de nosotros, ¿no? Es eso, asombroso. Pues eso, que mientras nos dé prórroga para quedarnos en el planeta, que lo aprovechemos, que aprovechemos la corta estancia que tenemos aquí para dejar una pequeña impronta y de lo que hemos sido, de nuestro paso, dejar los menos residuos posibles, residuos mentales y emocionales tampoco. Yo no quisiera dejar en este programa el pesimismo, sino todo lo contrario, la esperanza, pero claro, para poder luchar por lo nuevo hay que tener claro que lo viejo y la oscuridad están ahí y hay que enfrentarse y hay que apostar y hay que aportar otras cosas. Pues Fabiola, yo lo dije antes y lo repito ahora, espero por el bien de todos que no dejes nunca la música. Ojalá que no. Muchas gracias por las palabras de ánimo de los dos, por el impulso y el empujón de adrenalina que nos dan desde lo que ustedes también hacen, chicos, de verdad. Sigan así y nada, y estoy segura de que van a ayudar, de que ya están ayudando. Es como si aligerando el karma de ustedes, para los que creen en estas cosas, y yo creo que para los que no creen también, Ustedes con sus vidas no solo están creciendo ustedes, sino están haciendo que nosotros y nuestro pueblo también crezcamos con lo que ustedes traigan desde los mundos que están viviendo y las realidades que están conociendo, nosotros seremos también un poco mejores. Y ojalá yo pueda dentro de poco estar por ahí con ustedes, gamberreando. Fabiola Soca, un placer. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de tamaimos.com. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y nos vamos con música también. ¿Vamos con música? ¿Con qué nos vamos a ir ahora, Fabiola? Pues mira, no sabía si poner, porque en el disco de poemas hay varias canciones lentas que no me pegan mucho para terminar. Pues son canciones que se grabaron con piano y orquesta de cuerdas, muy tranquilas, que no proyectan nada de música tradicional. Y el otro bloque de canciones son de las que sí proyectan algo de la música canaria. Yo creo que vamos a irnos con una de esas. No sabía si terminar con un tajaraste, unas seguidillas o unas malagueñas. ¿Cuál eligen? Yo tengo cierta debilidad por las seguidillas. Bueno, pues si no tienes nada que objetar, Valeriano. Lanzamos las seguidillas. Es una canción que se llama Por una rosa. Y ahí parte de ese espíritu seguidillero. Algunos lo apreciarán más que otros, pero bueno, esa fue mi intención. Por una rosa. Por una rosa, de Fabiola Soca. Nos despedimos con esta bella canción y les emplazamos a que nos sigan escuchando en tamaimos.com. Sabes, pensamiento que...